Trajiste dos medallas. Los dos primeros. Los dos primeros en tu categoría. En categoría. ¿Cómo se llama tu categoría? Primer dan. Y contanos, ¿cómo se llama el torneo en el que participaste? El torneo de la costa. ¿Y cuándo fue? Domingo. El domingo. ¿Y cuándo viajaste? El sábado y volvimos ayer. Y volvieron ayer. Y estás contenta, imagino. Y sí. Y te trajiste, bueno, las medallas, tuviste un percance sí. También, ¿no? Bueno, ¿cómo fue la batalla, digamos? La verdad, una emoción muy fuerte, poder llegar al podio, llegar al puesto. Ah, ¿participaste en cuántas? En una sola. ¿En una sola? Habilidad de meta y rotura. Formas. ¿Y pudiste disfrutar de la playa? Sí. ¿Sí? Ah, bien. Bueno, bien. Y bueno, ya son las primeras medallas del año. Sí. ¿Y cuál es el siguiente objetivo? Ahora me toca el Panamericano, julio. ¿Y dónde se realiza? Venezuela. Ah, ¿y ya está todo ok para que vayas? Hay que juntar todavía. Pero Venezuela. Sí, Venezuela, sí. ¿Tenés muchas ganas de ir? Sí. Bueno, ojalá que vayas. Bueno, ¿querés aprovechar para dar agradecimientos? Los que vos quieras. Muchas gracias a Marisa que me ayudó y a Gustavo Arrieta. Y un saludo a todos los profesores.